Y mientras estamos conversando aquí entre las tres, Santiago, Buenos Aires, vemos que en Washington está hablando Trump y que las ciudades siguen llenas de manifestaciones y que el racismo es tema que se ha puesto sobre la mesa también en el marco de una pandemia, ¿no? Y la verdad es que nos parecía muy importante tener este diálogo para volver hacia atrás y pensar cómo podemos pensar el racismo, cómo lo definís, cómo definís el racismo. Ay, ay, mira, yo creo que hay tantas definiciones, pero creo que lo más justo es decir que es un sistema, y que es un sistema de poder basado en una ideología feroz, vehiculada tanto por el colonialismo y la esclavitud como un sistema económico, ¿no? Que es muy viejo. No se hablaba de racismo en ese periodo, pero la huella que nos dejó fue espantosa. Y luego un sistema que fue cada vez más adecuándose a los modos de gobernar, ¿no? Y que generalmente, por ejemplo, en países como Chile durante muchos años aparecía adormecido, ¿no? Como si no hubiese existido, como si se hubiera colocado una suerte de tela que borra todo el racismo contra los pueblos indígenas, por ejemplo, como si se pudiera borrar lo que ocurrió con lo que se llamó la pacificación de la Araucanía, o con la conquista del desierto. En el otro lado, pensando en el pueblo mapuche que no tiene cordillera, no tiene límite, sino que está en los dos países. Un racismo, además, que después de la Segunda Guerra Mundial suponía que por declaración o por decreto de la UNESCO ya no se hablaba más de razas, ¿no? Y que la raza era una sola gran y raza humana. Pero la raza siguió siendo un marcador de diferencia, un marcador racista de lo que es superior a lo que es inferior y que se manifiesta dependiendo de las características de una sociedad, de un pueblo o de un gobierno específico. Y que obviamente después de la Segunda Guerra, ya bien sabemos lo que allí ocurrió con los millones y millones de muertos, el racismo continuó desarrollándose y expandiéndose en distintos lugares. En medio de estos hilos que mueven los sistemas económicos, políticos, y tenemos el apartheid entonces en África, el apartheid en Estados Unidos, y lo que ocurre en Estados Unidos hoy día no es de hoy. O sea, de nuevo, esta herida no solo supuró, sino que se extendió con un crimen terrible, con el asesinato de un trabajador que era educador de calle, que trabajaba por la gente de la calle. Que tenía además un rol en la justicia social que era súper importante, y asesinan además a un líder. Entonces, obviamente, si uno saca las cuentas, la explosión en Estados Unidos no es más que las consecuencias de una represión feroz, un aniquilamiento de toda una comunidad, ¿no? Debido al color de piel, ¿no? Veíamos en las informaciones que era tan generalizado este terrorismo del Estado norteamericano contra la población negra, que periodistas, por ejemplo, negros eran detenidos, golpeados, y después le decían, mire, soy periodista de tal parte o vengo de tal otro, y los tipos los dejaban irse, pero no de muy buenas ganas. Es decir, es el ataque a un color de piel. Y por eso uno vuelve, ¿no? Y piensa en los años 68, en los 60, en Stokely Carmichael, por ejemplo, cuando habló de racismo institucional, o Angela Davis desde sus primeros trabajos. Pero al mismo tiempo también no puedo dejar de pensar en África, ¿no? En el apartheid africano. Entonces, este racismo se extiende, ¿no? Se extiende, este sí, como una verdadera plaga en distintos países del mundo y ataca a partir de las características propias de un país. Ataca en la India, ataca en África, ataca en Europa, en América Latina. Y hoy día, con la pandemia, es tan potente, digamos, la cuestión de la vida y la muerte, que aparece, digamos, no solamente mostrando sus garras, sino como una monstruosidad mundial. Que no hay que verla como un fantasma, sino como una realidad que está encarnada en la policía, en los militares, en gobiernos, en instituciones y en individuos también. O sea, es algo muy largo de hablar, porque evidentemente la literatura es infinita para trabajar estas cosas, pero otra cosa es sentirlo, olerlo, palparlo en su horror, ¿no? Tenemos acá personas que están en las puertas de la embajada de Venezuela, de Perú, de Bolivia, durmiendo en la calle, sin que se le dé abrigo, ¿no? En unas condiciones de mujeres embarazadas, infectadas, viviendo en la calle, en el frío en este minuto. Es decir, por todos lados este racismo, y sí tomo a algunos autores, al propio Foucault, ¿no? Es un modo de gobernar. Es un modo de gobernar, está instalado en los gobiernos y permite, ¿no?, hacer pelear por abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque usted es más morena que yo, usted tiene, qué sé yo, rasgos más indígenas que los míos, usted es morena blanca, morena pálida, trigueña, casi rubia, casi morena, con toda esta cuestión terrible de esta blancura que se quiso construir en los momentos de los desarrollos del Estado, los Estados-Nación, en Argentina también, en Perú, en Bolivia, en Chile, pensando que éramos blancos, pues, y blancas. Y hoy día esa oposición de lo blanco y lo negro lo vemos en esa suerte de guerra horrorosa contra toda una comunidad en Estados Unidos con lo que está ocurriendo actualmente. Eso, grosso modo. De Estados Unidos y lo que está sucediendo en relación al color de piel también son rasgos físicos que van determinándonos y que nos van caracterizando y que ya sabemos también en muchos casos la medicina como otra institución que muchas veces oprimió sobre nuestros cuerpos, o lo sigue haciendo, va marcando determinadas también clases de personas y puede identificar criminales, todo esto entre comillas, ¿no? A partir de rasgos de rasgos físicos. Sabemos que esto son teorías que se consideran parte del pasado, pero que se mantienen en la práctica en muchos casos. Y esto que mencionabas recién, de poder irnos desde Estados Unidos y lo que está pasando en este mismo momento, donde a raíz del asesinato de una persona se levantan en contra de la violencia y en contra también de estas formas de racismo, nos pasa también en nuestros lugares, en nuestras ciudades, cuando lo vemos en la cotidianidad, sin levantarnos, pero que sabemos que esos rasgos también están haciendo que una persona sea discriminada, que una persona no tenga un determinado trabajo, o como bien decías también, no acceda a un sistema de salud, ¿no es cierto? ¿Qué nos pasa con esos racismos que quizás identificamos más fácilmente en un color negro o blanco, y cuando lo vemos en nuestro día a día, en ir al supermercado, con el barbijo hoy, pero en el caminar en nuestras calles, nos cuesta mucho más ver que también esas prácticas racistas están constantemente, como así es. Así es, lo que pasa es que en nuestros países, voy a decirlo así, en donde el racismo ha estado vinculado a las migraciones, yo creo que es muy interesante detenerse en eso, porque uno podría decir, ¿qué tiene que ver la migración con el racismo? Son dos fenómenos completamente distintos, ¿no? Uno es un fenómeno social de desplazamientos de personas porque buscan techo, buscan trabajo, buscan, qué sé yo, abrigo, solidaridad, comprensión, escapar, huir a la guerra, a los conflictos, etc. Pero el racismo es un sistema de poder y efectivamente es un problema. Lamentablemente se ha considerado a las migraciones como un problema y el racismo parece desaparecer. Entonces, ¿cuál es el lazo? ¿Cuál es el vínculo que hay entre migraciones y racismo? Tiene que ver con el hecho de que los migrantes provenientes de esas comunidades específicas son tratados como tales, es decir, como mujeres u hombres de la migración, pero no todos los extranjeros que llegan a vivir a nuestros países son tratados del mismo modo. Es decir, habría los deseables y los indeseables. Pero curiosamente, entre los indeseables, ¿no?, comillas, que serían las personas migrantes o provenientes de la migración, está toda la mano de obra. Está toda la mano de obra barata, están los sujetos de explotación, están los sujetos de persecución e incluso de delitos como la trata de inmigrante, la trata laboral y el tráfico de migrante. Entonces, cuando hacemos esa diferencia entre un migrante, ¿no?, y un extranjero, y los nombramos a los primeros negativamente, es porque se ha consolidado ahí un imaginario negativo por parte de nuestras sociedades hacia la venida de esa persona específica que viene de esa comunidad específica y que se le castiga por su nacionalidad, su origen, su color, sus rasgos, su condición económica, su género, su sexo, e incluso por la condición de ser madre sola, por agregar algo más a lo que sucede con una mujer negra, pobre, haitiana, madre sola, a la que se le agrega además el que, comillas, no habla castellano, como si el idioma creol fuese la barrera, ¿no? Cuando el idioma sueco no lo es, o el alemán, o el francés, o el inglés, o el noruego, puedo seguir infinitamente para decir que el creol o creyol es una barrera. Entonces, eso se oculta además bajo ciertos conceptos que son como más amables, ¿no? Estigmatización o, qué sé yo, discriminación. No, es racismo puro y duro, cuyas manifestaciones son diversas. Yo diría que, además, uno lo declina y uno va a buscar, ¿no?, las distintas dimensiones, ¿no?, y también manifestaciones del racismo. Si va a las dimensiones, se va a encontrar con distintas: racismo estatal, racismo policial, racismo institucional, racismo cotidiano, ¿no?, para que luego se manifiesten distintos tipos de prácticas. Por ejemplo, yo creo que uno de ellos, que algo usted señalaba ya, son nichos laborales específicos para determinadas nacionalidades. Entonces, racismo y migración tienen un lazo muy, muy férreo, porque la migración, lo han dicho otros autores, no es que lo digamos nosotros solamente, pero la migración ya contiene el racismo. Cuando hablamos de migración, hablamos de racismo. Emilia, es imposible no encontrar resonancias en nuestra ciudad de Buenos Aires, en nuestra provincia de Buenos Aires también, y a lo largo también del territorio argentino, de lo que contás en Chile, y encontrarlo también aquí, incluso en nuestras calles. Y antes de iniciar esta conversación con Flavia, decíamos qué impresionante el maltrato, la violencia policial para con los negros y las personas negras en Estados Unidos, y la verdad es que es muy difícil separarlo de la violencia policial que vemos también a sectores populares acá en Buenos Aires. De todo lo que dijiste hasta ahora, se entrelaza una cadena de violencias tremenda entre la raza, la clase, el género, sexo, el origen del país, nuestra Latinoamérica, y las llamas, ese fuego que vemos hoy en las calles de Estados Unidos, ¿lo conectás de alguna manera con aquellos? Yo me acuerdo, no son 30 pesos, son 30 años, ¿sí? Con esta acumulación de violencia que de repente un día estalla y el tema se pone sobre la mesa. Y todo esto aparece como una cadena de violencias que de alguna manera busca ser tapado también. Busca ser... Trump está diciendo hoy que va a sacar el ejército a la calle para evitar los saqueos. Esto pasó en Chile también en octubre del año pasado. Esa cadena de violencias un día estalla, ¿y cómo se pone en juego? Sí, la rebelión social del 18 de octubre de 2019 no se podría entender separado de lo que nos ocurre hoy día, ¿no? Y tú lo dijiste muy bien, es una seguidilla de violencias, y por eso que no se puede hablar de la violencia, sino de las violencias, como si cada una tuviera una característica particular más terrible y más terrible que la otra, en donde efectivamente el lazo entre lo que nos ocurrió con la dictadura, pero incluso antes de la dictadura, por eso a veces me voy un poco hacia la historia, donde, por ejemplo, los procesos de desaparición de personas, las persecuciones a los pueblos, son muy anteriores a la dictadura. La dictadura cerró ese nudo terrible, ¿no?, con esos castigos brutales de las dictaduras de la segunda parte del siglo XX que vivimos todos, ¿no? Vivimos todos en nuestro continente y en el Cono Sur. Y efectivamente, lo que está ocurriendo hoy día también ocurría durante la rebelión social. Durante la rebelión social, entre los muertos hay migrantes, pero siempre es algo tan terrible porque la condición de un migrante muerto sigue siendo peor que la de otro muerto. Fíjate que, por ejemplo, encontraron el cadáver de un chico ecuatoriano, finalmente lo encontraron, lo habían tirado dentro de un incendio, pero después descubren que el cadáver había sido fracturado antes de tirarlo para que se incendiara y borrar las huellas. Por supuesto que sobre él se dijeron cosas terribles que eran completamente falsas. La familia aparece y busca a su hijo y lo encuentra en esas condiciones en donde, en todo lo terrible que se le produce a un ser humano cuando es castigado de esa manera, cuando se trata de un migrante, una migrante, las cosas son siempre peores que para los demás. Es como si fuera el sujeto más castigado durante todas las revueltas y las rebeliones que podamos encontrar. Por otro lado, durante la rebelión también está prohibido que participen porque no son chilenos, ¿no? Obviamente ya había igual gente participando, incluso en las brigadas de salvataje, que son las brigadas de salud, había personas migrantes del campo de la salud que estaban ayudando a los heridos previamente a la pandemia, ¿no? Esa llama de la que tú hablas está encendida por muchos lados, no está solamente encendida por el lado de la clase social, es decir, de las condiciones terribles económicas en que tienen sometidos a buenas partes de nuestros pueblos, sino que estalla también por el lado de la raza, entre comillas, que no existe, pero que es marcador igual, el género, porque el castigo a las mujeres, hasta el día de hoy, con una ministra que acabamos de tener, que es del terror, que es fascista, pinochetista, pariente de Pinochet, no sé qué, una persona que ni siquiera es capaz de decir dos palabras respecto a los violadores de las mujeres, ¿no? Y que sin embargo está allí, un gobierno que ha puesto entre sus ministros lo peor que ha encontrado, pero que a diferencia de la gente que dice que esto es terrible o que es pura ignorancia, yo pienso que todo lo que han hecho es absolutamente racional, lo han hecho intencionalmente para aplastarnos. Entonces, las luchas que hoy día se desprenden a causa, o sea, como continuidad de la rebelión social y en un momento de pandemia, son luchas que son mucho más fuertes, mucho más, diría, encendidas. La rabia acumulada por la pobreza en que se ha dejado a la gente que se está contagiando por su pobreza es de tal dimensión que no podemos verlo sino con estos mismos ojos políticos en que vemos las otras revueltas anteriores. Estás recién hablando de María Emilia, de los diferentes lugares que se van ocupando y cómo las políticas también van generando fronteras, y me imagino esas fronteras también a nivel interno. Lo que sucedió en Estados Unidos, o por lo que empieza a ser también una excusa para esta conversación que va ampliándose para complejizar todo esto, tenía que ver también con ciudadanos de una ciudad como Minneapolis, que se dice tiene un estándar de vida que parece muy tranquilo, pero que esconde muchas desigualdades, donde también en ese mismo lugar se dan políticas de segregación y se justifica, o también hay una lectura que dice que es posible entender estas políticas de segregación como causantes de un mayor nivel de racismo. ¿Qué pensás al respecto de esta mirada? Bueno, la segregación ha sido un poco la política norteamericana hace mucho tiempo. Tú dijiste algo muy claro recién a lo que yo no me referí, era esa consideración de que el color negro o el cuerpo negro está colocado en un lugar de la diferencia porque se han hecho estudios donde ha habido importantes intelectuales que han asegurado que son más propensos a la violencia, a la delincuencia y a las violaciones. ¿De dónde sacaron eso? Y cuando hay intelectuales, entre comillas, ¿no? O especialistas o científicos que aseguran que hay una diferencia por el cuerpo, el color del blanco, que sería uno más bueno y uno más malo, algo tan estúpido como eso, volvemos a la antropología del siglo XIX, la peor de todas, ¿no? Esa antropología racista que se acuñó, por ejemplo, en universidades como la Universidad de Uppsala en Suecia, ¿no? La nombro porque la Universidad de Uppsala se estudió al racismo, ¿no? Y lo nombro porque hoy día existe en esa misma universidad, como un gesto contra todas las barbaridades que cometieron, uno de los pocos, creo que a lo mejor es el único centro antirracista que hay en el mundo, y que trabaja en contra de eso, y lo dirige una chilena que se llama Irene Molina, que trabaja ahí, trabaja conmigo. Y que efectivamente cuando uno va a un país como Suecia, ¿no? Que lo ve como en este lugar tan maravilloso de la socialdemocracia que logró ciertos éxitos, vemos que hoy día es uno de los que tiene más muertos en Europa, ¿no? Y donde los maltratos y el racismo es brutal, en Suecia. Entonces, me parece a mí que lo de Estados Unidos, de la segregación de Estados Unidos, ha sido una política vieja ya, que no ha logrado salirse del lugar en el que siempre estuvo. La segregación hacia los negros y las negras, si bien aparecieron muchas leyes que lo prohibían, hoy día aparece de pleno y completamente en un momento de pandemia y de desesperación, vida, muerte, etcétera, contra los habitantes negros de ese país, en ciudades, no sé, mi papá decía, mientras más tranquilo se ve un lugar, más sospechoso es. Y en realidad esa tranquilidad de esas ciudades me hacen pensar en esas películas terribles que uno ve norteamericanas en que se pierde en el desierto, llega a un pueblito y en el pueblito a uno lo hacen desaparecer, la violan, la matan y no se sabe nunca de uno, ¿no? Porque algo hay ahí que está como consolidado en la cuestión de la supremacía blanca. La supremacía blanca, la historia del Ku Klux Klan que todavía existe, porque uno dice, bueno, pero eso fue así. No, todavía existe. Esa supremacía blanca que supone que el poder está solamente en ese lugar y que por lo tanto ha construido frente a eso lo que se llamó el Black Power. Y por eso que el Black Power erige, ¿no?, ese famoso puño del Black Power como el negro o la negra, como un lugar político de lucha. No se habla de afrodescendientes, se habla de negro y de negra, que también en algunos países de América Latina se ha planteado de esa manera, como me dicen negra, me siento orgullosa, etcétera, pero con una dificultad terrible de la vida cotidiana, porque efectivamente está la lucha por un lado, por consolidar ese poder, pero por otro lado está el maltrato perdón, los gobiernos norteamericanos, del Estado norteamericano, a segregarlos, a arrinconarlos a determinados barrios, a colocarlos en determinados lugares, a no permitirles el acceso a determinados lugares, a prohibirles la entrada a determinados lugares. Y eso muy bien lo hemos visto incluso con testimonio de grandes actores de cine, de actrices, de defensores también, de un racismo, de la segregación, que considera a la supremacía blanca como el lugar importante donde hay que colocar la vida. Ahora, eso se expandió, y nosotros, nuestros chilitos por acá, por el sur de la América Latina, pensamos que también, porque somos blancos y blancas, y que también tenemos una cierta supremacía sobre personas que vienen a nuestro país para poder sobrevivir y ganarse el pan. En tu cuenta de Twitter, Emilia, que recuperabas una frase de Martin Luther King, que decía, los disturbios son el idioma de los no escuchados. Oh. Y casualmente me encontré con otra frase de Luther King que decía, los disidentes de hoy le dicen a la mayoría complaciente que ha llegado el tiempo en que la responsabilidad social en un mundo turbulento solo nos escoltará al desastre y la muerte. A mí me resonó, y conversábamos con Flavia sobre esto también de una manera brutal en esta actualidad que nos toca vivir, y sin embargo la violencia parece que para unos sí y para otros no. Lo que pasa es que de nuevo ustedes vienen las grandes discusiones sobre la violencia, y curiosamente como si la violencia fuera como una cosa, no sé, media etérea, que se utilizara para todo, y quién es violento contra quién. O sea, yo escuchaba muchas declaraciones, muchos gritos también de la gente en la calle en Estados Unidos, algunos con traducción porque no todo lo entendía bien, mi inglés muy malo, pero en donde mujeres le decían a la policía, por ejemplo, directamente, esto nos han hecho, esto es el resultado de lo que nos han hecho durante cuánto tiempo. Una chica le decía, a mí me mataron a mis tres hermanos. Vivo en este barrio de tal característica, con tales condiciones desde hace tanta cantidad de años. Aquí ha triunfado lo más terrible de lo que ha tenido esta sociedad. Y frente a eso, efectivamente, en un momento en que la policía mata en público a una persona, ¿no? Y es filmada, ¿no? Es grabada, ¿no? Porque no es una película, sé que no alguien que lo graba, y que se difunde en todo el mundo, ese George Floyd es el grito de años y de años y de años de violencia construida, racionalizada, organizada, policíaca, legal, o sea, todas las violencias en una, hoy día, una respuesta en que qué nos queda, ¿no? O sea, cuando hemos sido vencidos toda la vida, vencidos, aplastados, pateados, violados, hechos desaparecer, perseguidos, bueno, hoy día llega un momento en que el grito es bastante universal, porque esto no solamente está pasando en Estados Unidos, se están revelando en Inglaterra, en Alemania, a uno le llegan cosas de Austria, de Suecia, está, como decimos nosotros, la grande en todo el mundo. Y acá quizás todavía, cuando yo veo que todavía hay mucha timidez en las salidas a las calles, todavía se va, pero todavía no con ese furor que lo vemos en Estados Unidos con un presidente como el que tiene, ¿no? Que además, al igual que Piñera, amenaza con sacar militares a la calle, bueno, Piñera lo hizo antes, ya los tiene en la calle. O sea, aquí el estado de excepción es un estado de excepción porque los militares están en la calle desde el comienzo de la pandemia y la policía especializada en la calle durante toda la rebelión popular que comenzó en octubre del año pasado. Entonces, las consecuencias, como por ejemplo el terror a los saqueos, ¿por qué la gente saquea, pues? ¿Qué hace que la gente llegue a ese nivel, a ese enojo, a esa rabia, ¿no? Y obviamente, como lo económico es lo que prima por sobre cualquier condición humana en estos momentos, el saqueo es lo que importa, ¿no? Lo mismo pasa en un terremoto, por favor. En un terremoto lo primero que se cuida es que no se vayan a saquear los supermercados. Las vidas humanas no tienen el mismo valor que las cosas. Entonces, las vidas humanas no. Ante todo esto, sí, yo pienso que la rebelión, esa grande, esa de salir a la calle, es la rebelión que se va a dar por todas partes. Yo no me imaginé nunca que era tan grande, pero cuando uno va siguiendo todas las ciudades norteamericanas, ya están todas en esa, porque la población negra también es muy grande, pero en esas manifestaciones no solamente hay población negra. Hay muchos norteamericanos y norteamericanas que están furiosos por lo que está pasando, y por lo tanto vamos a ver qué es lo que pasa con eso denominado Estado, cómo se desmorona, cómo le rompen su famosa estrella a Donald Trump y se la hacen pebre, ¿no? Se la hacen pedazo, todos los íconos, ¿por qué la gente bota las estatuas, las quiebra, las rompe, se sube arriba de ellas? En Santiago es muy divertido porque todo lo que estaba en la Plaza de la Dignidad, como ahora no hay nadie en la calle, lo pintaron, lo refaccionaron, lo embellecieron, están poniendo pastitos, jardines, para que nunca más eso se vea tan feo, porque además el fascismo odia los colores, el fascismo detesta los murales, la belleza del arte. Lo que uno quiere es pintar de un color uniforme como los búnkers de Hitler, digo yo. Entonces, eso lo estamos viendo en todos lados. Emilia, la sensación al escucharte es internacionalismo y antifascismo, todo lo que Trump hoy está determinando como terrorismo. Internacionalismo, antifascismo, anticapitalismo, antiimperialismo, antimachismo, antipatriarcado, o sea, las luchas de las mujeres que han sido maravillosas. Mujeres viejas, jóvenes, grandes, chicas, del norte, del sur, de todas partes, llenando el mundo. Yo confío mucho en un feminismo revolucionario, en un feminismo crítico, en un feminismo que coloque las luchas sociales en el primer lugar de sus intenciones, ¿no? Hay muchos grupos feministas, uno está más cerca de uno, más lejos de otro, pero hoy día lo importante es que las mujeres se tomaron las calles. Por lo menos pienso que lo que ocurrió en Chile, en América Latina en general, es maravilloso, ¿eh? Ahora están también presentes las luchas en Estados Unidos, están presentes las luchas europeas. Salimos a la calle porque además en esta opresión terrible nunca hemos tenido una situación de igualdad, pues. Eso, cuando se habla de equidad de género, para decirlo de manera muy bonita, y digamos, entonces, mira, aquí van a haber 5 mujeres, 5 hombres. Ese no es el problema, ¿no? El problema está mucho más allá de eso, de solamente equiparar, como para decir que todos estamos contentos, pero acá tenemos unas ministras del terror. Emilia, la sensación al escucharte es internacionalismo y antifascismo, todo lo que Trump hoy está determinando como terrorismo. Internacionalismo, antifascismo, anticapitalismo, antiimperialismo, antimachismo, antipatriarcado, o sea, las luchas de las mujeres, que han sido maravillosas, Mujeres viejas, jóvenes, grandes, chicas, del norte, del sur, de todas partes, llenando el mundo. Yo confío mucho en un feminismo revolucionario, en un feminismo crítico, en un feminismo que coloque las luchas sociales en el primer lugar de sus intenciones, ¿no? Hay muchos grupos feministas, uno está más cerca de uno, más lejos de otro, pero hoy día lo importante es que las mujeres se tomaron las calles. Por lo menos pienso que lo que ocurrió en Chile, en América Latina en general, es maravilloso, ¿eh? Ahora están también presentes en las luchas en Estados Unidos, están presentes en las luchas europeas. Salimos a la calle porque además en esta opresión terrible, nunca hemos tenido una situación de igualdad, pues. Eso, cuando se habla de equidad de género, para decirlo de manera muy bonita, y digamos, entonces, mira, aquí van a haber 5 mujeres, 5 hombres. Eso no es el problema, ¿no? El problema está mucho más allá de eso, de solamente equiparar, como para decir que todos estamos contentos, pero acá tenemos unas ministras del terror. O sea, no tiene que ver con que sea una mujer que está ahí para que comprenda que a una mujer violada tenés que darle cierto tratamiento y no decir que cuando un violador se pide disculpa, está bien porque pide disculpa. Cosas como esa está diciendo, está estúpida. Entonces, el lugar que tiene es un lugar fascista, punto. Mujer o hombre, me da lo mismo. Entonces, el fascismo, los fascismos, porque tampoco es uno solo y son varios, yo creo que son frentes contra los cuales va a haber que luchar muchísimo tiempo. Ustedes más que yo, porque están más jóvenes, y otros más jóvenes más que uno. Pero no sé, pienso en mi amiga Dora, que la amé toda la vida, Dora Koledesky, con quien yo trabajé mucho en Francia, que es una argentina, que es una feminista argentina, que me enseñó mucho todas estas cosas cuando yo era mucho más joven, ¿no? A palos, podríamos decir, para entender que el problema tenía que ver con las clases sociales, pues, si hay una lucha de clases. Y en esa lucha de clases estamos repartidos por los dos lados, ¿no? O sea, no porque sean las mujeres fascistas yo voy a estar con ellas, o no porque sea un policía lo voy a abrazar tampoco. Entonces, aquí hay cuestiones donde hay que tener clarita la película también para saber con quién me siento a desayunar, a comer, y cómo son los arreglines. Y por eso que los partidos políticos tienen tanta dificultad, son tan criticados, porque ya nadie les cree, pues. O sea, la cuestión del poder político también se han transformado en unas castas de personajes extraños que no tienen ningún enganche con el pueblo y con los sufrimientos de toda una sociedad hoy día. Emilia, por mi parte, no sé si Flavia quiere acotar algo más. Me mencionabas que querías comentarnos algo acerca de una campaña. Sí, no puedo dejar de hablarla porque... Por favor, sí. Sí, mira, nosotros en la Universidad de Chile estamos llevando a cabo una campaña que en realidad tiene mucho que ver con la población migrante, pero va mucho más allá de la población migrante. Por eso le pusimos un nombre bien particular, que es la humanidad somos todes, ¿no? Pensando en la inclusión de todes, ¿no? De mis amigas trans, de mis amigas del alma, trabajadoras sexuales, que obviamente a nadie le importan, ¿no? De mis amigos gay, lesbiana, de mis estudiantes, de mis colegas, donde la humanidad somos todes, tiene objetivos que son súper sencillos, ¿eh? Hablamos de conceptos que para nosotros son fundamentales, como solidaridad, pensando en que cómo se mantiene una sociedad unida a través de unos lazos sociales y unos amarres que permitan, ¿no?, que uno se mantenga unido por alguna parte. Comprensión, que implicaría en algún momentito también pensar en el otro como en el yo mismo, ¿no? Ponerme en ese lugar por un momento y tratar de pensar qué haría yo en esa condición, ¿no? Y reconocimiento, que son conceptos para nosotros muy importantes. Bueno, y la campaña es una campaña permanente que tiene que ver con la defensa de los derechos de las personas migrantes, pero que la extendemos a trabajar con todas las organizaciones sociales que en este momento están luchando por sus derechos, ¿no? Y sobre todo los que están más abandonados y abandonadas por el Estado y los gobiernos. Pensamos en los presos comunes de las cárceles, en que hoy día están contagiándose de manera masiva, abandonados por una sociedad que tampoco los quiere, ¿no? Pensamos justamente en las trabajadoras sexuales, pensamos en las comunidades trans, en las personas que están en los sectores más excluidos. Y esa campaña, entonces, es una campaña que hace la Cátedra Migraciones y Racismo Contemporáneo de la Universidad de Chile, donde yo estoy, bueno, como coordinadora académica, la Universidad Abierta de Recoleta. Esto es muy importante porque Recoleta es una comuna del norte de Santiago y es una municipalidad, es un municipio que llevó a cabo muchos proyectos muy interesantes que son proyectos populares y entre tantos ellos como Farmacia Popular, como Librería Popular, como también Vivienda Popular, tiene un proyecto que se llama Universidad Popular de Recoleta y da clases. Muchos de nosotros nos inscribimos para dar clases gratuitas a los habitantes de la comuna, a la que asiste mucha gente más, hay científico, intelectual, un montón de gente. Y la Radio Universidad de Chile, que obviamente es otro de los actores que está en esta campaña, y por supuesto la Red Nacional de Migrantes en Chile, con los que trabajamos desde hace mucho tiempo. Entonces, la campaña con cuatro actores que tiene estos propósitos de difundir, entonces, una serie de cuestiones que yo estaba hablando aquí hoy día, a partir de gráficos, a partir de cápsulas, a partir de videos, a partir de conferencias, de encuentros, etcétera, y que tenga el carácter de permanente. La campaña no es una campaña que se da durante la pandemia, sino tiene un carácter de permanente. Queremos que sea una campaña permanente en la defensa de las personas migrantes y, por supuesto, de las comunidades que están hoy día más heridas o más dañadas por el modo en que funciona el Estado chileno a partir del gobierno. Eso. Eso y nada más, Marilyn. Emilia, muchísimas gracias por esta conversación, por este rato, por este encuentro, por abrir tantas ventanitas también a pensar las complejidades de lo que está sucediendo no solo en nuestra América Latina, sino también yéndonos de Estados Unidos hacia acá y pudiendo generar esos reflejos, ¿no?, para seguir pensándonos. Te agradecemos mucho este rato de charla con Vuelta Cangrejo. Sí, mira, también yo, como maravillosa usted en Vuelta Cangrejo, me hace pensar en las luchas de los 70, cuando habíamos pensado en la posibilidad de una liberación para América Latina. Yo estaba muy joven y participé en eso, y pensábamos junto con los Tupas, con el RP, con lo, qué sé yo, con el ELN boliviano, con el MIT chileno, con las organizaciones colombianas, con las organizaciones nicaragüenses, peruanas, bolivianas, que íbamos a conquistar algo maravilloso, una revolución, ¿no? Para América Latina en una lucha continental. Yo creo que hoy día es mucho más grande que eso. Pienso que estas luchas de tantos pueblos y de tanta gente, a lo mejor va a permitir que cambiemos algo en este mundo tan feo que nos han legado, ¿no? Y tengo mucha esperanza con estas luchas, a pesar de todo lo que está ocurriendo. Yo les agradezco muchísimo. Para mí el contacto con ustedes es súper importante. También tengo muchísimos amigos y amigas en Argentina que quiero mucho. Un país que lo siento ultra cercano por un montón de razones que no se las voy a dar ahora, pero que para mí es como también mi país. Entonces, muchas gracias, muchos cariños, cuídense mucho. Y espero que nos veamos personalmente, prontamente, en una gran, grande. Sería un gustazo enorme poder hacerlo. Ana ya estuvo por la tribu, así que sí, hemos podido conversar con ella. Así que también hacerle llegar nuestro abrazo desde aquí. Muchas sí, gracias, gracias de nuevo. Gracias, yo le voy a contar. En este momento creo que está por ahí luchando, no sé por qué cosa, intentando desde el rincón que podemos. Así que muchísimas gracias por ella, por mí y por todos nosotros.